Primero es dar las gracias a la fuga, al espacio, ¿verdad? Al espacio La Fuga, que año tras año pues nos presta este magnífico lugar, este lugar de encuentro y de cultura en Sevilla, que creo que es de agradecer y de reconocer también el trabajo que siempre Luis está aportando a la ciudad, ¿no? Y que bueno, pues que nos trae a amigos y amigas a encontrarnos cada año en presentaciones de profesores, en actividades diversas desde la academia, pero también desde espacios de movimientos sociales y demás en la ciudad, ¿no? Entonces, gracias a Luis y bueno, un gustazo, ¿no?, estar aquí. Y bueno, yo voy a hacer el acto de presentación primero a los profesores que me acompañan y primero presentarme a mí para aquellos que no me conocen. Bueno, pues yo soy Vicente Barragán Robles, soy profesor en el Departamento de Sociología en la Universidad de Sevilla, he estado en el Departamento de Filosofía del Derecho hasta este año, licenciado en Ciencia Política y Sociología y doctor en Derechos Humanos, ¿no?, en coordinación del curso del Máster de Derecho Humano de Intercultural y Desarrollo de la Pablo Olavide, donde veo aquí caras del alumnado, a los cuales pues también damos la bienvenida y agradecimiento por estar aquí compartiendo esta tarde, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es abrir el espacio para el diálogo con los profesores y comentaremos un poquito el libro que nos trae hoy a colación, ¿no? Nos trae el profesor Antonio Carlos Bollmer este año con el libro de Dickinson titulado Ensayos de Teoría del Derecho y Filosofía Política, Dimensión Material e Ideología, que es un libro, como podéis ver, no sé si ya lo tienes por ahí, Luis, también, ¿no? Es un libro, pues, es una edición muy bonita, ¿verdad?, que también manejable y, bueno, lo que he podido leer, pues, también con una magnífica redacción, como viene siendo lo normal en los libros del profesor. Bueno, el libro, yo quería compartir con ustedes algunas cuestiones, pero que no me voy a extender, ¿no?, porque voy a dar la palabra, pues, bueno, a las personas que son maestros para mí, ¿no?, tanto el profesor David Sánchez Rubio, ¿no?, que muchas veces conocéis ya, hemos estado este año, para aquellos que no lo conocíais, presencialmente en el seminario, por ejemplo, pero el profesor David, pues, ha sido el pionero en la apertura del curso que hoy algunos de ustedes están haciendo, ¿no?, el Máster de Derechos Humanos, anteriormente doctorado Derechos Humanos entre cultura y desarrollo, perdón, derechos humanos y desarrollo, ¿no? Pero también con los anteriores cursos que se realizaban en la Rábida junto con el maestro Joaquín Herrera Flores y donde también pues participaba ya el profesor y maestro Antonio Carlos Bollmer, ¿no?, en esos cursos que se realizaban en la Rábida sobre teoría crítica del derecho y ¿verdad? La democracia en América Latina ¿no? y a partir de ahí tantos otros cursos y otros espacios de formación académica, pero también de luchas y resistencias en la academia y fuera de ella, ¿no? Bueno, presentaré a los profesores a medida que les vaya pasando la palabra para contextualizar, aunque ya sé que los conocéis. Lo primero es decir que es un honor estar compartiendo este espacio con ellos, ¿no? Y bueno, sobre el libro, bueno, hay muchos publicados y todo muy buenos del profesor Bollmer, ¿verdad? Casi, bueno, año sí, año también, casi que cuando vienes nos traes una nueva publicación que va enriqueciendo a las anteriores, ¿no? Recuerdo que la anterior creo que presentamos fue Acal, ¿no? Acal, sí. Que posiblemente también esté por acá y que son pues también artículos que son excelentes sobre, bueno, su abordaje teórico en torno a la teoría crítica del derecho y también pluralismo jurídico, ¿no? En este otro libro, en este libro que vemos hoy, vuelven a venir algunos temas que ya han sido trabajados pero que vienen complementados y actualizados, ¿no?, en unos primeros artículos. Finalmente vienen algunos temas que son novedosos en la forma de escritura para mí, ¿no?, sobre todo la última parte sobre colonialismo pues me ha resultado particularmente que me he detenido en su lectura más, ¿no? Vemos en el libro el posicionamiento en torno a la teoría crítica, ¿no? Esa crítica a la modernidad y al intento de colonización en torno a la modernidad, donde hemos dejado al margen, ¿no?, aquellos, las virtudes que también nos prometían los pensadores modernos, ¿no? Nos hace el repaso con las grandes escuelas de interpretación del derecho del siglo XXI, nos viene recogiendo desde la exégesis a la escuela del derecho libre en Europa, sobre teoría crítica y también las escuelas en América Latina y también la diversidad de autores y autoras que rescata el profesor, ¿no?, a lo largo de toda su obra y en esta particularmente. Y bueno, metiéndonos un poquito con el tema de la colonización del derecho, nos remarca también, nos decía Joaquín Herrera, que no toda teoría crítica es emancipadora, ¿no? Y esa búsqueda de la teoría crítica emancipadora es lo que va también caminando a lo largo de este libro, ¿no? Es decir, huyendo un poco de esos modismos nihilistas y deconstructivistas, ¿no?, que nos dice el profesor, ¿no? Converge con la teoría de criterio dentro de la teoría crítica que nos aportaba Joaquín, ¿no? Es decir, dar un criterio de transformación a esa crítica, ¿no? Trabaja la cuestión del pluralismo jurídico y hace especial mención por el pluralismo jurídico societario, ¿no?, informal, ¿no? Y a partir de ahí también pues nos introduce en el estudio del nuevo sujeto histórico, ¿no?, o del sujeto histórico como parte esencial también de las luchas, ¿no?, contextualizándonos también en lo que Hinkelarme nos hablaba de victimizaciones, ¿no?, de los victimizados de la otredad también, ¿no? Y a partir de ahí las prácticas, ¿no?, las prácticas que pueden ser emancipatorias y que pueden ser también pues eso, ¿no?, pues de dónde surjan esos otros derechos, ¿no?, o los derechos desde un punto de vista plural, no monista, desde el Estado, ¿no? Bueno, y a partir de ahí a mí se me ocurren muchas cuestiones donde trabajar puntualmente en cada una de las reflexiones que hace el libro y también la trayectoria del profesor. No lo voy a hacer, ¿no?, pero aquí hemos tenido muchas experiencias ustedes en el curso que tenemos con los compañeros y compañeras de Brasil. Hemos ido a ver algunas prácticas, ¿no?, que se dan en la ciudad de Sevilla, ya sea en el comedor del centro social del Pumarejo, ¿no?, donde bueno, las prácticas comunitarias que allí se hacen, ¿no?, también de los movimientos sociales que allí trabajan, en la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía, o también pues las prácticas y los movimientos que se desarrollan en el Polígono Sur, en Sevilla y en otros espacios, ¿no? A partir de esas luchas también, pues incluso pues procesos de políticas públicas que también se han dado en la ciudad, donde nos acompañó el profesor Herrera Flores con presupuestos participativos, donde vimos prácticas ciudadanas que, digamos, que transformaban, ¿no?, y que se superaban a sí mismas, ¿no? Es decir, y cada práctica surgían nuevas prácticas y que eran como nos decía el profesor Villasante, Tomás Rodríguez Villasante, prácticas que desbordaban, ¿no?, que desbordaban lo que inicialmente se quería, ¿no? Y en esas prácticas y en esos sujetos nuevos sujetos históricos también, que van allá, más allá del colonialismo moderno, ¿no?, o de la modernidad, pues donde me resultaría útil también traer un poquito de lo que nos explica el profesor Bonner a partir de su lectura, ¿no? Sin más, yo no me voy a entretener en más, porque vamos a escuchar también los comentarios que hace el maestro David Sánchez Rubio, el maestro, ¿no? y os lo voy a presentar, aunque ya lo conocéis, ¿no? El profesor titular y director del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, coordinador y director de diversos cursos y maestría de doctorado en la Pablo de la Vida, en la Internacional de Andalucía, profesor invitado en diversas universidades de España, Bélgica, México, Ecuador, en América Latina, donde pasa la mitad de, al menos la mitad de que yo sepa, del curso. ¿Vale? Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, ¿no? Es autor de más de 85 artículos científicos, diversidad de libros, ¿no?, que también aquí podemos ver, también vinimos a presentar el Encanto y Desencanto de los Derechos Humanos en ACAL y otros como Filosofía del Derecho y Liberación en América Latina, ¿vale?, por destacar algunos, pero es que cada año estamos editando o está editando un libro nuevo con temas que vienen siempre a la actualidad, ¿verdad?, contextualizado. Ya hablamos del ¿cómo se llama? El último. Humanismo antropodescentrado. El humanismo antropodescentrado. Y este año pues trabajando con la nuevo constitucionalismo, con la perspectiva del constitucionalismo, ¿no? Y bueno, pues sin más, pues te paso la palabra, pues, no, aparte de ser un maestro, también un gran amigo, ¿verdad? No, eso lo primero, lo de maestro a veces, eso es secundario, eso no. Te paso la palabra y sí, pues, yo te agradezco, Vicente, buenas noches a todas, a todos. La verdad que no sé, muchas veces uno no es consciente de lo importante en el ámbito académico y también en el ámbito de quien es investigador, incluso alumno, nunca lo dejamos de ser estudiante, la importancia de conocer a gente que por distintas razones es un referente, una especie de fuente de luz que permite que nuestra antorcha de caminar vaya adelante. Ole, esto es... No te preocupes, ahora lo colocamos. Y hoy un día de eso, ¿no? De tener la oportunidad de encontrarme con un gran amigo y alguien también que en el ámbito del derecho, la política, la filosofía, sirve como una especie de muleta mental con la cual poder orientarse a la hora de poder hacer un juicio de la realidad en el que uno se mueve. Antonio Carlos Bollmer es un referente en muchos sentidos de la teoría crítica en el contexto latinoamericano y a nivel internacional. Soy de los que piensa que los homenajes hay que hacerlos en vida. Evidentemente, después de que uno muera, los postmortem, pues bienvenido sea, pero en vida hay que hacer los reconocimientos adecuados. Me indigna cuando a una persona que es tan significativa no se le hacen actos como estos y se le da el trato que se le debe por su trayectoria profesional y humana en todos los sentidos. Un grito a favor de la figura de Antonio Carlos Bollmer, agradecer a Vicente que haya, junto con Luis, aquí en La Fuga, este lindo espacio, da la oportunidad de utilizar una obra, un libro, como pretexto para decir muchas cosas más. Voy a acudir a Edgar Morin. Edgar Morin, en andaluz, tiene en su pensamiento complejo dos principios muy significativos que voy a proyectar en mi reflexión. Y en esa alegría que implica el poder hablar de Antonio Carlos Bollmer y de aquello que produce. Morin habla del principio hologramático y el principio de recursividad organizacional junto con el dialógico en ese paradigma de la complejidad. Y el principio hologramático lo que viene a decir es que en la parte más pequeñita de un holograma viene la información de todo el holograma. Bueno, pues su libro, este libro que presentamos y que Vicente ha comentado, Ensayo de Teoría del Derecho y de la Filosofía Política, va a ser una parte chiquitita en la que voy a intentar proyectar todo el pensamiento de complejo de Antonio Carlos Bollmer que ha ido desarrollando durante mucho tiempo. Me da vértigo decir, siempre lo comento, que él formó parte de mi tribunal de tesis doctoral en el año 1994, cuando la fábrica de tabaco era la sede de la Facultad de Derecho. Ya ha pasado mucho tiempo, pero por suerte estamos aquí, estamos vivos y agradezco vuestra presencia, a todos los que estáis aquí a esta hora intempestiva. Luisa, Daniel, Douglas, Jesús Ignacio, Germán y a todos los demás, creo que soy miembro de la maestría, a la que le tengo mucho cariño, porque para mí Joaquín fue un referente que me desorientaba en la vida para poder orientarme en muchas cosas. Desde ese principio hologramático voy a también intentar recursivamente analizar el libro, insisto, conectándolo con su pensamiento. El libro tiene cuatro partes y en esas cuatro partes refleja algo fundamental que es muy propio del pensamiento del sur y de lo que reivindica hace mucho tiempo Antonio Carlos Bollmer en su obra. Si hay un problema en el contexto latinoamericano es cultural, en el ámbito de la filosofía, la política, el derecho. El problema de si es bueno o es malo importar modelos ajenos que pertenecen a un contexto muy diferente como el occidental europeo y estadounidense a una realidad latinoamericana que podemos extender también al sur, el sur simbólico, no solo geográfico, porque no da cuenta de ese contexto que es muy diferente a las teorías y los modelos que se importan de otras realidades. En esa obsesión que el pensamiento y la cultura latinoamericana siempre ha tenido, Antonio Carlos Bollmer se ha hecho eco desde el punto de vista jurídico, filosófico, sociológico y también desde el punto de vista de la historia. Por eso, el principio hologramático, las cuatro partes, es una especie de compendio que sintetiza cómo enfrentar esa realidad y cómo atender esa realidad siendo sensible a la insuficiencia de modelos extraños o modelos que pertenecen a contextos muy diferentes y que provocan una jerarquía y una situación de discriminación, desigualdad, que en América Latina se ha acentuado por distintas causas y por distintas razones. La primera parte del libro, de las cuatro partes que tiene, yo diría que hace algo que la teoría crítica, y muchas veces no se le reconoce, desenvuelve y desarrolla de una manera muy meritoria. Y es ser consciente de cuál es el proceso de formación de la cultura jurídica europea y cómo a partir de esa forma de conocer la tradición histórica de la cultura jurídica europea se proyecta sobre la realidad latinoamericana y los defectos y las limitaciones que tiene. ¿Por qué digo esto? Sabéis que la visión hegeliana de la historia, desde ese supremacismo occidental, ha provocado un continuo proceso de colonización y de discriminación de muchos colectivos que por distintas razones no ha entrado dentro del patrón y el modelo de la cultura occidental, marcado por, ya lo sabéis, todos los que estáis aquí, hombre, blanco, heterosexual, mayor de edad, creyente religioso y otras muchísimas cosas más. Esa forma hegeliana lineal de ver la realidad la proyecta en el pasado Antonio Carlos Bollmer en los términos que Eduardo Galeano mencionaba de una manera muy significativa, de ver la historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. La recuperación del pasado hacia el presente nos da un insumo y un bagaje para poder entender ese proceso colonizador, supremacista, que Occidente, en sus distintas versiones imperiales, española, portuguesa, inglesa, francesa, holandesa, han ido proyectando, y las mismas élites latinoamericanas y la oligarquía latinoamericana han ido reproduciendo. El segundo bloque yo diría que son los conceptos estratégicos clave para entender ese proceso histórico, el concepto de Estado-Nación, el concepto de burocracia, cómo se proyectan esos conceptos estratégicos a nivel institucional, histórica, diacrónicamente y también sincrónicamente, y cómo se proyecta sobre un ideal de democracia más o menos participativo en los términos emancipadores que el pensamiento de Bollmer refleja en muchos de sus trabajos. El tercer bloque, dentro de ese concepto estratégico, de una manera más detallada, subraya algo que es propio de las teorías críticas y que quien se dice no crítico o cuestiona las teorías críticas acusa de ser excesivamente objetivista, no objetivista, subjetivista, no tener un perfil científico serio, riguroso, y que en las facultades de derecho por distintas razones se invisibiliza, que son las relaciones de poder. El derecho siempre es expresión de relación de poder, y el derecho simbólicamente tiene distintas formas de simbolizar el poder a través de la ideología. En esta tercera parte, de una manera muy detallada, da distintas expresiones de lo ideológico desde distintas vertientes teóricas, ¿no?, que creo que es interesante visibilizar, y lo asocia también con la cultura jurídica jurisprudencial. Y la cuarta parte es la más propositiva, es la más recursiva, es la que está latente desde el principio y que se explicita en su modo de entender la crítica, su modo de entender esa estructura desigual acentuada, no solo intraculturalmente en Occidente, sino que la desigualdad se incrementa cuando Occidente se encuentra con culturas no occidentales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes en el caso latinoamericano, comunidades de campesinos en ese contexto racial, de clase y también patriarcal, y otras muchísimas cosas más. Ese pluralismo jurídico él lo explicita desde un punto de vista práctico, desde el saber metodológico y desde un criterio interdisciplinar emancipador, de liberación y de resistencia, que creo que proyecta muy bien en su crítica de la tradición cultural occidental monista, basada en el monismo jurídico, en monocultural y en el patrón individualista liberal, con su propuesta de pluralismo jurídico, tan necesario hoy para entender el mundo jurídico. Él fue uno de los que anticipó romper, quebrar esa cultura estatalista de ver el derecho y que se nos sigue enseñando en las facultades de derecho, visibilizando que hay otras realidades que tienen como fuente la sociedad civil, los movimientos sociales, el bloque social de los oprimidos, las víctimas del sistema, en este caso capitalista, en esa desigualdad estructural y profunda que ha ido extendiendo por los países del sur y por América Latina, y en esa estructura desigual hace esa propuesta de pluralismo jurídico que abre el horizonte sobre algo muy interesante. Ahí viene la fuente de la filosofía, el pensamiento de liberación, el pensamiento decolonial, la gente de abajo, no la gente de arriba. Es fundamental ver la historia desde esa lógica de arriba a abajo, quién tiene poder, quién enfrenta al poder, y desde también la dinámica de inclusión-exclusión. Por eso digo la historia como un profeta con la vuelta hacia atrás, desde un presente donde se intenta construir un mundo donde quepamos todos, todas, y no un mundo donde solo quepan unos pocos. Desde esa visión crítica, desde ese pluralismo jurídico, además incorpora la importancia estratégica de los derechos humanos. Unos derechos humanos vistos en clave de sociomaterialidad, de praxis, de práctica, de lucha por los derechos. Ahí entra la definición de Joaquín Herrera Flores y la perspectiva intercultural desde la voz de muchas voces. Panicar, Boaventura de Sousa Santos y mucha gente más. Creo que es fundamental ese protagonismo insurgente, instituyente que le da a los movimientos sociales, esa forma de entender el pluralismo jurídico desde abajo y no solo desde arriba, y esa forma de entender los derechos humanos no desde el decir, sino desde el hacer. Para terminar, para no daros dolores de cabeza, desde un punto de vista jurídico y desde esa óptica interdisciplinar, creo que hay que subrayar la crítica desde el conocimiento que Antonio Carlos tiene de la cultura occidental, que por distintas razones es excesivamente positivista, formalista, excesivamente, como dije antes, monocultural, excesivamente basada en un humanismo que modula quién es humano y quién no es humano, y que evidentemente también cuestiona las versiones cínicas de decir que la mitad de la humanidad sobra. Creo que leer a Antonio Carlos Volmer es un privilegio, abre espacio y camino para la emancipación y liberación del mundo en el campo del derecho, en el campo de la política, la filosofía, sin cinismos y sin humanismo excluyente. Muchísimas gracias, Antonio Carlos. Douglas. Muchas gracias. Sí, pensando que... Bueno, sí, porque fíjense que he dejado para la presentación, muchas gracias, David, tranquilo, para ubicar al profesor Volmer, ¿no? Muchas de vosotros ya lo conocéis, estáis aquí porque lo conocéis, ¿no? Pero no voy a dejar de presentar un poquito al profesor, ¿no? Pues decir que es de doctor en Derecho y maestro en Ciencia Política, es además jurista, historiador, sociólogo del derecho, filósofo y uno de los pioneros en el pensamiento crítico en América Latina, donde como profesor ha impartido clases de posgrado en distintas universidades, así como en Europa, siendo titular jubilado de la Cátedra de Historia de Instituciones Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catalina. Es además docente de posgrado en Derecho en la Universidad de La Salle, en la UNED de Brasil, actualmente investigador en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y miembro del grupo de trabajo de Claxo de Pensamiento Jurídico Crítico. Ha publicado multitud de artículos y libros en español y en diversos idiomas. Los títulos de Introducción al Pensamiento Crítico en 2003-2006, Pluralismo Jurídico, Fundamento de una Nueva Cultura del Derecho en 2006 también, Historia de las Ideas Jurídicas, de la Antigüedad Clásica a la Modernidad, como hemos dicho en el anterior que trajimos acá sobre el Pluralismo Jurídico en ACAL, y bueno, muchos libros y artículos que hoy pues tenemos la oportunidad de seguir viendo cómo siguen sus publicaciones, ¿no?, en este fenomenal libro. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, inicialmente, entonces, mi reconocimiento profundo para Luis, que nos posibilita este contacto, esta abertura, una vez más, aquí La Fuga, de lanzarmos este trabajo, ¿no? Y tengo un aprecio muy grande aquí por la librería, La Fuga, y también por Luis, porque creo que es la tercera presentación de libros, ¿no? Desde la teoría crítica del derecho, desde América Latina, por ACAL, y después Pluralismo Jurídico, la segunda edición, con prólogo del querido amigo David Sánchez, sí. La segunda edición, y ahora este libro sobre teoría política y filosofía política y teoría del derecho, ¿no? Quería agradecer profundamente también a mis queridos amigos, a Vicente, que ha hecho la intermediación, proporcionando esta posibilidad junto a Luis, a nuestro querido amigo David, hermano de siempre, con su bellísimo, bellísima presentación. Ahora estaba pensando, esto sería un buen prefacio para el libro, la exposición que David, profesor David, ha hecho ahora, ¿no? Y prácticamente esvazió un poco, ¿no? Yo quería comentar y hablar, ahora voy a repetir algunas cosas, ¿no? Quería también agradecer la presencia aquí de amigos, ¿no? El profesor Douglas de Brasil, que está aquí, ¿no? También a Daniel García de Granada, ¿no? A Jesús Delgado, ¿no? Y a los demás, ¿no? Luisa, y los demás queridos alumnos de la maestría de la UPO, que tuve el privilegio de poder conocer ayer a la tarde, ¿no? ¿Cierto? Y me encantó mucho el grupo, ¿no? ¿Cierto? Lamento que fue muy rápido el contacto, pero, ¿no? Nos quedaremos en contacto por email, correspondencia, ¿no? En fin, agradezco a los demás que están aquí, invitados, ¿no? Y creo que ese es un momento para mí muy festivo, ¿no? Es un momento celebratorio de una pasaje, de más un trabajo, ¿no? Con este título, Teoría del Derecho y Filosofía Política, ¿no? Teoría del Derecho. En verdad, no debemos tener en cuenta teoría del derecho de una forma convencional, formalista, a partir de que es siempre en el derecho, ¿no? Análisis analíticas, funcionalistas y sistémicas. No pensar teoría del derecho en este aspecto, pero tener en cuenta que la teoría es importante en la medida en que nos posibilita examinar, rever, comprender nuestra realidad. Pero no solamente de reconocer la realidad, pero de posibilitar también, este es el papel de una teoría, de un papel de transformar la realidad, ¿no? Transformar la realidad, ¿no? Y la filosofía política no es también un trabajo clásico de filosofía política, ¿no? Son ensayos, pero que, digamos, es distinto de una concepción de filosofía política liberal, tradicional, ¿no? Y ahí, esta perspectiva, digamos así, ¿no? De también un trabajo con sus 216 páginas, con 4 capítulos, como querido amigo David ya ha explotado muy bien, 4 capítulos, y 11 capítulos, 4 partes. 4 partes con 11 capítulos, ¿no? Yo voy a tomar la libertad, así un poco, de me prender aquí, ¿no? Y entonces, la primera parte, como ya David ya ha explotado un excelente, ¿no? De forma siempre brillante como es, ¿no? Y trabaja esa cuestión del derecho en la modernidad, un contexto de capitalismo, de una sociedad burguesa, de una visión liberal del mundo, y de una estructura de poder centralizada del Estado Nacional, ¿no? Entonces trabaja un poco las ideas, las instituciones y los conceptos que van emergiendo de esta estructura de modernidad occidental, ¿no? Y este es un aspecto inicial, ¿no? Este trabajo, este libro, es en verdad una junción de textos de momentos distintos, diferentes, mas que mantiene una cierta coherencia, digamos, jurídica, política, ideológica, una comprensión de la sociedad, de la política y del propio derecho, ¿no? Hay un que sean, digamos, textos que fueron elaborados a lo largo de 3 décadas, ¿no? Momentos distintos, pero evidentemente que estos textos más antiguos fueron revisados, fueron actualizados, ¿no? Y esto se encuentra principalmente en la segunda parte y en la tercera parte del libro, ¿cierto? Y la idea central es justamente una, como ha explotado nuestro querido David, traer un poco una visión crítica, interdisciplinaria, y abrir caminos y posibilidades de pensar el derecho de una forma transformadora, ¿no? Entonces, esta primera parte está así contemplando la modernidad en el derecho y también la cultura jurídica en América Latina, desde la colonización, el periodo post-independencia de las repúblicas latinoamericanas, la formación de las élites criollas y cómo va se constituyendo el derecho, las teorías, ¿no? Marcada ahora por la introducción de un capitalismo, ¿no? Inicial, y también por la filosofía positivista, positivismo muy fuerte en algunos países a lo largo del siglo XIX, y de una racionalidad, ¿no? Una racionalidad colonizadora, ¿no? Que vamos perceber en la constitución de textos, del derecho, de la legislación, constituciones, ¿no? Entonces, explota mucho esta cuestión, ¿no? Y mostrando que América Latina pasa por ese proceso de colonización, pós-independencia, ¿no? Hasta llegar al siglo XX, donde hay este dualismo muy grande en el campo de la filosofía del derecho entre el idealismo y el formalismo, ¿no? Representado tanto por el justnaturalismo cuanto por el positivismo, justpositivismo, ¿no? Esto entonces la primera parte, ¿no? Y la segunda parte, creo que ahí ya una inserción fruto de la maestría en ciencia política que ha hecho en el sur de Brasil, ¿no? ¿Cierto? O contacto con toda una literatura, digamos, de los clásicos de la sociología y principalmente, que me marcó profundamente en la maestría, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eso fue muy importante. Y esa segunda parte y la tercera, hay una influencia grande ahí de las lecturas de los autores, de los teóricos, ¿no? E indirectamente, claro, de los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Quer dizer, la perspectiva dialéctica, ¿cierto? Dialéctica y privilegiando el concepto de ideología. No ideología en un sentido weberiano o liberal, ¿no? De integración, de justificación, pero se aproxima un poco de un concepto marxista, neomarxista de ideología, ¿no? Como ocultación, ¿no? Como, ¿no? Mistificación y todo eso, y cómo trabajar eso en el derecho, ese concepto, ¿no? Entonces, esa segunda parte, ya comentada pelo querido David, trabaja así esa relación de derecho, poder, Estado, ¿no? Donde se privilegia en un primer momento, a partir de una lectura gramsciana, la relación entre sociedad civil y sociedad política, ¿no? Y eso en un primer momento. En un segundo, relaciones de derecho con el poder, ¿no? Donde pasaba por una lectura de Michel Foucault y principalmente en la época, que era una de mis lecturas favoritas, ¿no? Nico Poulantzas, ¿no? O sea, todo ese análisis de la ley, del derecho, en el ámbito del sistema capitalista, ¿no? Entonces, Nico Poulantzas ahí fue muy fuerte en este momento, ¿no? Y após esta etapa, llega a introducir, ainda que superficialmente, una breve discusión sobre legitimidad y legalidad, ¿no? La referencia inicia con Max Weber, pasa indiscutiblemente en algún momento rápido por Carl Schmitt, mas finalmente llega en Elías Díaz, ese grande sociólogo español, ¿no? Que con su visión crítica socialista, de un socialismo democrático, introdujo una preocupação em trabalhar a legitimidade, um conceito crítico de legitimidade, né? Muito interessante, num certo momento, aí as leituras em torno de Elias Díaz, né? E finalmente, nesta segunda parte, a questão da democracia, né? A discussão da representação, da crise do paradigma da representação, retomando aí análises desde Rousseau sobre a democracia, o conceito de representação que ele criticava, né, a democracia representativa, e a controvérsia com outros teóricos, né, como C.S. e o próprio Benjamin Constant, né, favoráveis aí à representação, né, e que depois Stuart Mill, no século XIX, vai essa ideia de uma representação, né, vai ser consolidada frente ao conceito de uma democracia pequeno burguesa ou de uma democracia direta, agora de uma democracia representativa que se consolida, né? E então isso vai ser muito importante, todo esse diálogo, né, buscando com isso questionar profundamente o paradigma da representação, né, caminhando na direção de uma democracia participativa e principalmente de uma democracia comunitária participativa, né? A terceira parte, com três capítulos, ainda mantém uma certa coerência com, digamos, uma tradição neomarxista, vinculado ainda fortemente à escola de Frankfurt, né, introduzindo o conceito de ideologia, né, não somente a ideia de uma ideologia no sentido de integração, mas principalmente a concepção de ideologia como mistificação e ocultação, né. Aí abrimos para uma discussão das ideologias, né? Depois de toda aquela discussão muito rica de los anos 60 sobre a decadência das ideologias, né? Numa década muito rica de contracultura, né? Dos movimentos contraculturais, do pacifismo, o feminismo, né? Os movimentos sociais, né? Tudo isso, né? Na década de 60, a emergência e também por parte de autores liberais, né, como Lipset, Daniel Bell, né, e outros, né, Duverger, Aron, perdão, de que as ideologias estavam em decadência, em declínio, pero há uma retomada das ideologias. Então se abre aí a discutir algumas ideologias, né, de uma forma muito clara, breve, evidentemente, né, sobre o liberalismo, de seus diversos ciclos, né, os reflexos na América Latina, principalmente no Brasil, o socialismo, algumas experiências de socialismo, o anarquismo, o anarco-sindicalismo, né, o nacionalismo, que emerge a partir da Revolução Francesa, ganha força em processos de autodeterminação, como de Grécia e Itália, né, principalmente, né, o populismo, como uma experiência, num caso específico, de América Latina, em Brasil, né? Como ganhou força o populismo nas primeiras décadas, na primeira metade do século XX, né? Com governos populistas na América Latina, como Cárdenas no México, Juan Domingo Perón na Argentina, Getúlio Vargas em Brasil. Né? E abre, finalmente, para cerrar, claro, o totalitarismo e a distinção entre totalitarismo e autoritarismo. E aí tomamos em conta, na época, alguns trabalhos clássicos, como do espanhol Juan Linz e do argentino Guillermo Donner, sobre a distinção entre totalitarismo e autoritarismo, né? Certo? E que me pareceu, assim, extremamente importante. E finaliza esta terceira parte introduzindo a discussão do ideológico no direito. Aí tomamos em conta muito as leituras e do que se passava com as contribuições da escola crítica francesa, Associação Critique du Droit, né? Sobre esse questionamento profundo da teoria do direito, né? Propostas de autores, e principalmente a leitura que ganhou força na época, que foi de Michel Miai, com sua proposta de uma teoria crítica de direito a partir do marxismo, né? Questionando profundamente a tradição idealista e formalista do direito, né? E encerra esta, digamos assim, essa parte do direito e de discursos ideológicos com uma reflexão sobre um debate entre marxistas e kelsenianos sobre a teoria pura do direito e a dimensão ideológica do direito, né? Eso me pareció extremadamente importante en la época, ¿no? ¿Cierto? Para cuestionar este símbolo, la representación quizás del más importante teórico jurista burgués liberal del siglo XX, ¿no? Endeusado en las facultades de Derecho en América Latina, ¿no? Y que, en fin, era necesario traer ese cuestionamiento, ¿no? Esa discusión que Kelsen inclusive introduce en algunos de sus trabajos, principalmente sobre la justicia, ¿no? Aparte de la teoría pura del derecho, donde hace esta defensa de una concepción de pureza metodológica con su norma fundamental, la Grundnorma, ¿no? Entonces, hay todo un cuestionamiento crítico de los teóricos marxistas sobre eso, ¿no? Trayendo ahí la contribución de algunos juristas críticos o personas vinculadas, ¿no? Al derecho, principalmente de Italia, ¿no? Algunos italianos cuestionaban mucho esa postura de Kelsen, ¿no? El propio debate entre Norberto Bobbio y algunos miembros del Partido Comunista Italiano, ¿no? Fue muy rico, muy interesante y generó un libro, ¿no? Entre Norberto Bobbio y varios representantes como Giuseppe Vaca, ¿no? Y otros tantos, Pietro Ingrao, ¿no? Que cuestionaban esta posibilidad de que Bobbio veía con cierto ceticismo la construcción de un socialismo democrático, ¿no? ¿Cierto? Y esos teóricos, ¿no? Es posible construir un socialismo, ¿no? Socialismo democrático y pluralista, ¿no? Una tercera vía, ¿no? Una ruptura con Moscú. Es posible que el Partido Comunista Italiano se renove, ¿no? Y busque una alternativa propia italiana, ¿no? Una tercera vía, ¿no? Berlinghi fue un gran representante en la época, ¿no? Sin duda, secretario general del Partido Comunista Italiano, ¿no? Entonces, y en la última parte ya hay un cambio, ¿no? Son textos de los de una década para acá, algo así, ¿no? Ya no está con mucha fuerza la dimensión, digamos, dialéctica, de materialismo dialéctico. Hay un que nunca fue un auténticamente marxista, o sea, siempre fue un marxista, digamos, un humanista, pluralista, pacifista, ¿no? Y no se podría, yo no me encuadraría como un marxista, más sí como un libre pensador, pluralista y con una perspectiva extremadamente humanista, pero no de un humanismo abstracto, ¿no? Metafísico, ¿no? Más de un humanismo comprometido, activista, ¿no? Entonces, en ese cuarto momento abre-se una discusión más contemporánea, ya mencionada por el profesor David, ¿no? Que es esa perspectiva crítica, descolonial y emancipadora, avanzando para también con los ecos y una base muy fuerte, ¿no? Que nunca, digamos así, excluí. Siempre fue muy fuerte, que fue la filosofía de la liberación, ¿no? Si podemos decir así, algunos pilares de mi formación, ¿no? Creo que fue muy importante no ámbito da cultura, da filosofia, né? Trazendo isto para o direito, foi a filosofia deste grande mestre filósofo que morreu há pouco, não? Certo? Mexicano-argentino, Henrique Dussel, quizás o grande filósofo de América Latina, né? E em sua homenagem, há pouco tempo, né? Quando Ramon Grotzfogel comentou de uma obra que vai sair de Dussel, nueva, ¿eh? Hay muchos libros que van a salir por acá de Henrique Dussel. Él ha hecho una observación muy interesante, sí, y ahí con mucho respeto a nuestros amigos aquí. Si Europa tiene Hegel, América Latina tiene Dussel, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? ¿Cierto? Entonces esto marca profundamente la mi formación. No, el marxismo a través de la escuela de Frankfurt, pero principalmente la filosofía de la liberación, la preocupación con la ética de la alteridad, ¿no? Eso está presente y pasa en la discusión del pluralismo jurídico, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que este capítulo oitavo, né, questiona o eurocentrismo das teorias liberais, analíticas e funcionalistas hegemônicas. Né? Questiona profundamente as teorias jurídicas dominantes das faculdades de direito. Né? Por que que em América Latina os constitucionalistas, os penalistas, civilistas, sempre há que mirar para todo o arcabouço e a cultura norte-eurocêntrica? Né? E isto é evidente, por exemplo, quando se estudia direitos, muitas vezes direitos fundamentais, né? Há sempre que mirar em Alexei Dworkin. Né? É uma dependência, uma subordinação muito grande, e não somente de Kelsen, né? Mas também de outros, como o próprio Niklas Luhmann. A sociologia do direito em Brasil é profundamente marcada pelos luhmannianos, certo? Muito mais forte, na minha interpretação, do que os teóricos de uma concepção de esquerda, né? O materialista, etc. Uhum. Né? Então, é forte lá a visão sistêmica, né? E de que isso reflete em muitos investigadores brasileiros, jovens, brilhantes, que terminam seus cursos superiores de maestria e vêm cá para a Europa ou Estados Unidos para ser doutorado, né? E voltam depois de 3 ou 4 anos com becas, né? De organizações científicas como CNPq ou CAPES, voltam reproduzindo as teorias, né, que tiveram conhecimento na Europa. E muitas vezes eu participei de um encontro de investigadores do CNPq em Brasil, em São Paulo, há 2 anos passados. Me impressionou muito 2 jovens brilhantes que fizeram doutorado na Alemanha e chegaram e comentaram de que qual a sua investigação atual. Bueno, eu vou investigar a questão de los niños abandonados em las calles. Era no Rio de Janeiro, né? Trabalhar no problema de los niños. Pero a partir de um aporte teórico que está se trabalhando na Max Planck, que é muito interessante, um debate entre Habermas e alguns de seus oponentes. Aí me parece que há uma porta interessante para se trabalhar problemas conflitivos em sociedades periféricas. Isto me quedou assim impressionado, mas que coisa, hein? 3 ou 4 anos aqui na Europa e volvem para reproduzir as teorias eurocêntricas. Onde está uma identidade periférica do sul? Não há teorias do sul para se trabalhar? Não? Então, isto me causou assim, um impacto profundo. Mira que coisa, é brilhante. E muitas vezes hablam numa linguagem, uma retórica complexa, difícil, e que muitos alunos não entendem. Este habla muito difícil, é um gênio porque habla difícil, pero seu entendimento de uma prática social. Né? Então me parece que este capítulo reforça um pouco esse tipo de questionamento. Né? O capítulo seguinte, já também comentado pelo querido professor Davi, introduz a discussão do pluralismo e a globalização, os efeitos do pluralismo, a globalização, e introduz o instrumental de los direitos humanos. O penúltimo capítulo, especificamente, é esta leitura de direitos humanos numa perspectiva descolonial e intercultural, que vai de encontro ao que está se fazendo aqui em Sevilha, né, particularmente, né, eu diria assim, não somente com Davi Sánchez Rubio, com a sua obra extremamente importante, né, que não somente em espanhol, também em português, e com difusão em toda a América Latina, como, digamos, um herdeiro de uma tradição que vem de Joaquim Herrera Flores, né, mas também da própria maestria. Creio que é uma referência na Espanha, indiscutivelmente, com todo o respeito aos outros cursos de pós-grado, que são excelentes em várias partes da Espanha, mas este de la UPU é inegável, a sua relevância, né? Mantendo essa tradição, esse espírito que sempre inquietou a Joaquim Herrera Flores, né? Que sempre foi nosso mestre de todos nós, certo? que tuve el privilegio de conocer aquí en Sevilla, compartilhar con él desde la Rábida, ¿no? Cuando empezó el posgrado y después desplazó para la UPO, ¿no? Entonces, esa idea de Joaquín, ¿no? Derechos humanos como un proceso de lucha por la dignidad humana, ¿no? ¿Cierto? Una concepción crítica a aquella tradición liberal de derechos humanos, de una visión individualista, monolítica, estatalista, formalista de derechos humanos, pero ahora una dimensión procesual, digamos, procesualística, digamos, dialéctica, ¿no? De transformación, ¿no? Derechos humanos, y ahí Vicente ya observó esto, ¿no? Derechos humanos como emancipación, ¿no? ¿Cierto? Só es derechos humanos auténtico en cuanto es emancipador y transformador de la realidad, ¿no? Y eso nos ofrece elementos para repensar conceptos, instituciones, ¿no? Buscar una otra lógica, una lógica del otro lado. Alguien en el curso ayer mencionó Franz Fanon. No sé si fue usted, alguien comentó, ¿no? Sí. Esto, sin duda, ¿no? Pensar del otro lado es traer el conocimiento que está para allá de la frontera, para pensar, en otros términos de Walter Mignolo, de transferirse, ¿no? Para allá, o en la línea abisal de Santos, ¿no? Y tantos otros, inspirados mucho a mi juicio en Franz Fanon, ¿cierto? O ser y el deber ser, o ser. El no ser, ¿no? Esta, creo que sería esto, y finaliza el trabajo introduciendo un poco la cuestión del pluralismo jurídico y uno de los aspectos que pueden ser trabajados dentro de esa visión del pluralismo transformador, que es una forma de justicia comunitaria. Y en América Latina, algunas experiencias a partir, por ejemplo, de la Constitución colombiana de 1991, que abre espacio para jurisdicciones especiales, juicios de paz y a mediación, que fue muy importante y que va a desarrollar esas formas de resolución de conflictos, ¿no? Los marcos, ¿no? Una forma plural, implica pluralidad, ¿no? Justicia comunitaria, ¿no? Y que después con mucha fuerza ha venido en esta tendencia, si aquí podemos decir, de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Representado por la Constitución de Ecuador 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009, ¿no? Creo que rápidamente algunos aportes así sobre lo que trabaja un poco la obra, ¿no? Que me parece tiene ese aspecto de sacudir, ¿no? De problematizar, ¿no? Una cierta inquietud, una cierta ruptura, una transgresión, de sermos transgresores, ¿no? Mas no sentido de buscar, sin duda, una alternativa que contemple a vida humana na sua dignidade, né? Então penso que vai por aí, né? Essa dimensão de um direito voltado para a dignidade, a realização da vida humana na sua plenitude, né? O bom viver de los Andes, ou o Ubuntu, é princípio da África, não? Certo? Creio que é por aí, né? Esse caminho alternativo, né? Entonces, certo? Creo que sería algo así para comentar un poco el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.